la mareada. Me gustaría ser entrenador, pero no sé, no me veo siendo entrenador de Liga Nacional. Nosotros estamos con un hambre descomunal de ganar la final. Me duele mucho no poder ser parte de la selección. Eso es algo que a mí en particular me duele mucho. Todas las voces en Uno Contra Uno Radio. Y me va a afrontar lo que resta con los jugadores que tienen, con los nacionales. Y en nuestro país no da para tener 20 equipos de Liga Nacional. Me siento como si estuviera en casa, como si estuviera en Cuba jugando con la selección. No estamos de acuerdo en el tema a nivel de tranquilización de la liga. Creer que eso, Dios, es estar totalmente fuera de la realidad. Señor Martínez está siendo discriminado por la CODITEP por el hecho de haber dirigido la liga femenina. Que se busca la profesionalización del entrenador. Uno Contra Uno Radio. Esto es el básquet, gracias a Dios. Soy Omar Cantón, del Club Quilmes, y hoy la música de Uno Contra Uno Radio la pongo yo. Y quiero escuchar a Depeche Mode. Bienvenidos a este programa de Esto Que Es Uno Contra Uno en el aire de AM570 en Radio Argentina, como todos los mediodías, hasta las 13, hablando del básquetbol nuestro de cada día, de la Liga Nacional, de la actuación de los argentinos por el mundo, de lo que va a ocurrir esta noche en uno de los partidos televisados, lo que dejó el partido de Instituto de Córdoba y Estudiante de Concordia en la noche de ayer, con la buena victoria del equipo de Facundo Müller, que gana de esta manera su primer partido en el 2018. Y se recupera un poco de las últimas dos derrotas el equipo de Facundo Müller, que hoy se pone con un récord de positivo, claro está, de 6-4, aquel que fue el primer equipo que le ganó a San Lorenzo en el Super 20. Por su parte, Estudiante de Concordia, que venía experimentando después de aquel 2-2, perdón, de aquel 2-0 con el que se había ido a la Liga Sudamericana, había experimentado 4 victorias consecutivas, ahora suma una nueva derrota y tiene un récord negativo de 4-5, después de esas dos, de esos primeros partidos que ganó, después se empezó a perder el equipo de Lucas Victoriano, y hoy tiene un récord de 4-5, navegando por la mitad de la tabla, una tabla que, como siempre decimos, hay que saber leer, y hay que saber mirarla y analizarla, porque no es solamente las colocaciones y el porcentaje de victorias que tienen, sino también un poco ver cuáles son los partidos que se ganaron, en condición de qué, de visitante de local, contra quién se jugó, y qué cantidad de partidos tiene un equipo, ¿no? Hoy un partido ganado o un partido perdido te hunde en los últimos 4 o 5 puestos de la tabla de posiciones, y por ahí la desesperación o mirar la tabla esa al equipo le produce un cierto rechazo, ¿no? Una cierta inquietud. Un poco lo que le pasaba a Ferro, que no había ganado y que de estar segundo cuando terminó el 2017 pasó a estar décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto en este 2018. Y ya ganando un partido y emparejando un poco el récord, se vuelve a nivelar y anda por la mitad de la tabla deambulando como varios equipos de nuestra competencia. Hoy tenemos una jornada muy interesante de Liga Nacional, 3 partidos, Argentino de Junín, Bahía Basket, ya estaremos repasando con lesionados, con jugadores que puedan estar, con alguna novedad en cada uno de los equipos, Regatas Comunicaciones, y el partido televisado a las 10 de la noche desde el Vicente Rosales, en La Banda, en Santiago, donde Olímpico va a recibir a Peñarol. Olímpico, que ayer dábamos la noticia y le hacíamos conocer a través del mismo Guillermo Díaz, con la salida de justamente del boricua una vez más, en este caso el mismo problema, teóricamente, el labrum, mucho dolor en la espalda, y por eso Díaz deja el equipo y todavía no está el reemplazante. No estará Johnny Machuca esta noche, pero una buena para el equipo de Capelli, que necesita imperiosamente meter una victoria para salir de ese lote de equipos que están en el fondo de la tabla, ¿no? La vuelta de Facundo Giorgi al primer equipo. Hoy Olímpico se encuentra en la posición número 18 de la Liga Nacional, con un récord negativo de 3-7. Claro, si uno mira el plantel, si uno mira el costo que tiene el plantel, lo altos que son los contratos y la apuesta a la cual la dirigencia de Olímpico hizo a principio de temporada, es una posición y una situación incómoda la que hoy tiene en la tabla. El ex equipo de Lanla Ginestra, que no continuó en el equipo y Adrián Capelli se hizo cargo del mismo, ganando en su presentación y después perdiendo un par de partidos y quedándose en esa colocación. Hoy 18 entonces, y los dos últimos, Salta Básquet y Comunicaciones, en una tabla que se va emparejando de a poquito, porque ya ese récord de 3-7 lo tienen, por ejemplo, también el equipo de Salta Básquet. Con Gastón en la operación técnica, como todos los mediodías, con Santiago, con Franco, con María, con Noelia, hacemos este programa de Uno contra Uno. ¿Cómo le va, chicos? ¿Qué dicen? Buen día. ¿Qué tal, Fabi? Buen día para vos y para todos los oyentes. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, bien. Viajamos con alguna demora, pero bien. Estamos instalados en Tucumán, porque, había problemas de hospedaje en Santiago del Estero, así que nos quedamos en Tucumán y después de acá partimos para hacer el partido de Olímpico Peñarol y a la vuelta otra vez el mismo camino para ir mañana ya pegando la vuelta a Buenos Aires, recordando que el día sábado vamos a transmitir por la pantalla de Teis Sport el clásico marplatense con Peñarol y con Quilmes, que va a tener también muchos condimentos, ¿no? Va a haber muchas cosas en juego porque los dos equipos vienen mal, no vienen bien, vienen con varias derrotas y hoy todavía Peñarol todavía tiene la chance de ganarle a Olímpico o seguir en este camino que no es el más auspicioso, ¿no? Bueno, no has dicho nada de la diversidad musical con la cual cuenta Uno contra Uno, ¿no? Empezamos con La Barra, Las Palmeras, Pescado Rabioso, hoy Pecho Móvil. La Barra fue la primera incursión, Los Palmeras fue la segunda musicalización. Ayer Gonzalo García con Pescado Rabioso, gran elección de Gonzalo García, y hoy Omar Cantón con Depeche Mode. Bueno, estamos levantando el nivel, me parece. Sí, está bueno, me gusta Depeche Mode, me gusta también, así que buena elección de Omar Cantón, y el programa será musicalizado entonces con el rosarino Omar Cantón y también con la música de Depeche Mode. Bueno, como mencionabas vos bien al principio, Instituto volvió a la victoria, me imagino que pudo volver a sonreír, y además fue la primera alegría del año, teniendo en cuenta que le ganó 97-89 a Estudiantes de Concordia, con 5 jugadores en doble dígito, pero destacado Facundo Piñeiro con 20 puntos, 4 de 7 en triples, y además le sumó 6 rebotes y 4 asistencias. Sí, volvió a tener el nivel que había mostrado el Faca Piñeiro. Volvió a tener el nivel que había mostrado en el Super 20, ¿no? Con 20 puntos, con 4 de 7 en triple, jugando muchos minutos, con 6 rebotes y 6 asistencias. También hay que ensamblar, no es fácil, era un jugador que de antemano por ahí no iba a ser el 4 titular del equipo, pero ante la no llegada del primer foráneo que quiso traer Facundo Müller, él se hizo cargo de esa posición, lo hizo muy bien. Jugó muy bien toda esa primera parte, todo el Super 20, siendo una de las figuras fundamentales. La llegada de Danny Horner obviamente opacó un poco este buen rendimiento que tenía. Hay que ensamblar al bueno de Dennis Horner dentro de la estructura. Pero bueno, ayer el Faca volvió a tener un muy buen partido e Instituto volvió a ganar. 20 puntos, 4 de 7 en triple, 6 rebotes, 6 asistencias para la gran figura. ¿Quién más se destacó en el equipo cordobés? El equipo cordobés además contó, como vos bien mencionabas, a Horner, 15 puntos, aportó 2 de 4 en triples y además 3 rebotes. Buen ingreso también de Gastón Whelan desde el banco con 12 puntos y repartiendo 6 asistencias. Y lo que aporta siempre Clancy, sino que ayer tuvo cerca de hacer doble figura porque sumó 13 puntos y bajó 7 rebotes. 13 puntos y 7 rebotes. Lo importante que es Clancy dentro de un equipo, ¿no? Porque siempre se anotan varios rubros, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, ¿no?, que Clancy es como un nacional más, a pesar de que es extranjero? Es como un criollo, sí. La verdad que el tipo aporta mucho, es un tipo que está comprometido. Hemos visto en los últimos tiempos pocos jugadores que tengan el compromiso, ¿no?, que de extranjero, obviamente, ¿no? Que tengan el compromiso que sí tiene Samuel Clancy. Son dos jugadores que vos decís, bueno, Lo paga un mango, ¿no? Sale más caro, tiene un salario más importante. Pero vos sabés que es un tipo que va a estar, que te va a rendir, que no te va a escatimar ningún tipo de esfuerzo. Lo vimos muy bien cuando ganó el Super 4 con, con Gimnasia de Comodoro, en obras sanitarias. Lo vimos muy bien también en este Super 20 con Instituto. Clancy es un jugador que siempre va a rendir y que siempre va a aportar, y repito, comprometido con la causa, que es lo más importante, ¿no? Bueno, por el lado de Estudiantes, hay que decir que cierra una gira negativa, ¿no? Con 3 derrotas acumuladas en Junín primero, y después todos 2 partidos en Córdoba con Atenas previamente, y anoche ante Instituto. Ayer lo más destacado del equipo de Lucas Victoriano fue Emilio Domínguez con 21 puntos, 4 de 6 en triples y 4 rebotes. Sí, buen trabajo Domínguez, que viniendo desde atrás... Habrá sido su mejor partido de toda la temporada, me parece. Yo creo que sí, que fue el mejor partido, 21 puntos para él, 4 de 6 en triple y 4 rebotes, no los convierte todos los días. Y también tiene que ver el hecho de tener minutos ante la baja de rendimiento de algunos de sus compañeros cerca de la zona de la pintura. El ex Libertad de Sunchales se pudo lucir un poquito más. Tuvo un buen pasaje basquetbolístico, recordemos, cuando Estudiantes de Concordia jugó la Liga de la Sudamericana, donde fue muy importante, sobre todo en el ingreso frente a Guaros de Lara, el primero de los partidos donde el equipo de Estudiantes pierde, no en la final, sino en la serie regular, que entra y mete un par de triples del eje de cancha y se fajó muy bien con los grandotes del equipo venezolano, en aquel partido que pierde Estudiantes de Concordia 75-73 sobre el final del juego, con aquel doble de Guillén después del empate en 73 por parte de Mateo Bolívar. Así es, bueno, con esta victoria Instituto respira un poco, ¿no? Después había terminado mal el año, había comenzado peor, pero bueno, está sexto en la tabla de posiciones con un récord 6-4, 60%, y después Estudiante quedó con una marca de 4-5, un 44,4%, y hoy la acción sigue con 3 encuentros, uno de ellos televisado. Y por eso, si bien hoy estás en Tucumán, a la noche estarás en la banda para Olímpico y Peñarol. Exactamente, exactamente. ¿Quieren que repasemos la fecha de hoy? Tenemos 57 locales y 42 visitantes. Gran cantidad de victorias visitantes en lo que va la temporada de la Liga Nacional. Altísimo, altísimo. 42 récord. Victorias visitantes sobre un total de 99 partidos. Así es. 99 partidos, sí, buen 99. Porcentaje, debe ser uno de los más altos, o el más alto de los últimos años, sin ningún tipo de duda. La verdad que sí, y hay que decir que solamente, mirá, estoy mirando la tabla de posición, el único que no perdió de local fue San Lorenzo. El único equipo que no perdió de local fue San Lorenzo todavía, claro. Y los únicos que no ganaron la ruta fueron San Martín y Salta Vázquez. San Martín y Salta Vázquez no ganaron de visitante, bueno. Después el resto se anotaron algún poroto. Siempre ganar, aunque sea al menos un partido. Bueno, y nos metemos entonces rápidamente en la fecha de hoy, antes de ir a la primera pausa, recordando que estamos sorteando 4 camisetas Solnet, muy lindas, de lo que fue el último 3x3, en el 4535-5700, o a través de Twitter, @ucuweb. Bueno. Con el hashtag quiero la camiseta, ¿no? Con el hashtag quiero la camiseta. Sí. Bárbaro. Bueno, hoy la acción entonces arranca a 21:30 en el Fortín de las Morochas con Argentino Escurín recibiendo a Bahía Básquet. Mario Luz, Oscar Brites y Sebastián Monclova serán las autoridades de este encuentro. El equipo de Chiche Jápez en condiciones. Están todos para jugar, todos prestos, todos listos, tratando de terminar de poner en juego a Kent, que bueno, vino con esa lesión y que todavía no está del todo recuperado, y Argentino tratando de ganar después de la derrota sufrida a mano de Boca 85-83, y también esperando por Junior Sequeira, ¿no? La vuelta de Junior Sequeira tan importante en el equipo de Chiche Jápez. Por el lado de Bahía Básquet, equipo completo para esta noche, menos Materán no va a estar, me contaba el Cepo que está con alguna lesión en un Bahía Básquet que me contaba esta mañana Juan Carlos Mechini, y después le preguntábamos también al Cepo, trajo 2 jugadores de Brasil que están practicando con el equipo, que son jóvenes jugadores, 18 y 19, me apunta acá Juan Carlos, 18 y 19, y que van a estar jugando y participando de la Liga de Desarrollo. Algo similar a lo que había hecho en su momento con el venezolano Materán, bueno, 2 jugadores del Brasil. Material está fracturado, me dice, fractura por estrés, y bueno, es el único que no va a estar, me lo confirma Juan Carlos, me lo había anticipado el señor Sebastián Ginovi. Un abrazo grande para Juan Carlos, seguimos con el repaso de los partidos. El irregular regata se estará recibiendo al colista, Comunicaciones y Diego Rugger, Sergio Tarifeño y Héctor Wasinger impartirán justicia en el José Jorge Conte. Bueno, en el José Jorge Conte, me gusta cuando decís los nombres de los estadios. Martina vuelve, ya está, para jugar. Es una enfermería regata, sí, la verdad que... Desde la final de la liga parece que tiene un fantasma adentro. Sí, tener tres jugadores importantes que van, que vienen, que están lesionados. Mirá, Martina vuelve, algunos minutos, pero vuelve. Hoy a la tarde prueba Pablo Quinteros, tiene la alta médica, se lo dieron ayer por la tarde. Hoy a la mañana terminó con unos ejercicios... para fortalecer la zona, y hoy a la tarde, previo al partido, va a probar a ver si siente alguna molestia. Y otra vez se resintió el gemelo Lemir Goldwire, con lo cual no va a estar en el equipo esta noche, frente a Comunicaciones. Así que puede ser que tenga pocos minutos de Martina, puede ser que no tenga nada Paolo, que lo tenga pocos minutos, no va a tener a Goldwire. O sea, es un equipo que hizo seis entrenamientos, no seis días, hizo seis entrenamientos desde que arrancó el año, teniendo el Super 20 también como medida, seis entrenamientos con plantel completo. Increíble. Sí, sí, no es que estuvieron seis días juntos, sino que los dos, el de la mañana, el de la tarde, porque no lo tuvo ni a Trutman, después tuvo una lesión Pablo Quintero, después tuvo una lesión Ramírez Barrio, después se lesionó Javier Sáez, que vino lesionado de la ventana con la selección argentina. O sea, una serie de problemas importantes y no son excusas. O sea, no. Sí, además no hay que dejar de lado que Regatas va a tener un compromiso más que importante con la Liga de las Américas siendo local. Y encima Regatas tiene un compromiso importante, está bien que es en febrero, pero con la Liga de las Américas y siendo local. Y buscando ese jugador, todavía no hubo nada de Carlos Delfino, no se decidió qué va a hacer. Regatas no quiere traer un jugador solamente para la Liga de las Américas, sino que quiere traer un jugador que se quede, y la propuesta o la intención, porque tampoco podemos hablar de propuesta porque no se llegó a hablar ni siquiera de dinero, es que aquel jugador que venga, inclusive Carlos Delfino, no solamente venga para jugar la Liga de las Américas, sino que se quede para el resto de la Liga Nacional. Por ahí alguien sugirió el nombre de Walter Herman. Habría que hacer algunos retoques en el equipo, porque al no estar tan contento con el desempeño por ahí que tiene Harris, esto es totalmente extraoficial, no hay nada de lo que es el no, esto no lo hablé con el cuerpo técnico, me enteré por algunas cuestiones laterales, por ahí la posibilidad de que Walter Herman pueda jugar en Regata de Corrientes y meter otro cambio por otro lado, para poder también reemplazar y traer un jugador en perimetral más que alero. Bueno, veremos a ver qué pasa en este Regata. Comunicaciones, por su parte, va completo, lo que dijimos el otro día, lo que venimos contando del equipo del Tulo Rivero, que ante el fallecimiento del padre, el chico Facundo Vallejo vuelve a su ciudad natal, a La Plata, para estar con su familia, y va a jugar en algún equipo de torneo federal, o Estudiantes, o Unión La Plata. Y el equipo del Tulo fue a buscar al chico Cafaro, al pivot que tiene Boca hoy y que está relegado ante la llegada de Juan Manuel Torre un poquito más. Entonces Boca no lo libera y por ahora tiene esa ficha libre como para dar el equipo de Rivero. Bueno, y por último, en el Vicente Rosales, 22 horas, televisado por Teis Sport. Por eso Fabián Pérez está en Tucumán y después recaerá en la banda. Olímpico y Peñarol. Partido de realidades complicadas, realidades iguales, ¿no? Dos equipos que buscan la victoria y volver a sonreír. Julio Dinamarca, Leonardo Salazar y Leonardo Barotto serán los pitos de este encuentro. Bueno, Olímpico, con lo que ya contamos ayer y lo contó en el programa, ¿no? Nosotros tirábamos ayer la noticia y bueno, tenemos que agradecer a los medios que nos levantaron y que nos dieron el crédito de los de Guillermo Díaz en las notas que publicaron. Bueno, lo dijo Guillermo Díaz. No estoy disponible para enfrentar a Peñarol de Mar del Plata en la noche de mañana. O sea que ya no va a estar Guillermo Díaz hoy, un problema más para Adrián Capelli. Es muy probable que no esté Jonathan Machuca. En realidad no va a estar Jonathan Machuca y hay alguna chancecita de que pueda estar, va a probar, no lo quieren apurar, anda con algunos problemas y vuelve Facundo Giorgi. Habrá que ver cómo vuelve Facundo, que es la noticia, digamos, positiva que tiene este equipo de Olímpico de la Banda. Y Peñarol de Mar del Plata, por su parte, completo, con mucha necesidad y con mucha ganas de meter una victoria, ¿no? Que lo ponga mucho más positivo de cara a lo que viene, que es el clásico, que será televisado por la pantalla de Teis Sport el día sábado, haremos el clásico desde Mar del Plata, Peñarol y Quilmes, así que una buena oportunidad en, como decía José Montesano esta mañana en Aeroparque, ¿no? Me dice, voy a arrancar tirando un título que nunca nadie dijo, duelo de necesitados, esta noche en el Vicente Rosales. Me parece muy bien. ¿Ya arreglaste con Montesano lo del domingo? Sí, pero viste cómo es hablar con Montesano. No sabe cuándo te habla en serio, no sabe cuándo te habla en broma. Así que por ahora estamos ni. Yo le dije, mirá que te vas a tener que ir haciendo unas notas el domingo para uno contra uno. Todavía no arreglado, pero va a haber un post partido de lo que es la Liga Nacional. Y ese post partido lo vamos a utilizar dentro de lo que es nuestro programa de uno contra uno, que va pegado al básquet, ¿no? Así es. Ahora resulta que hay 14 suplementarios y salimos 5 minutos nosotros. Bueno, claro, ahí qué hacemos, ahí cortamos el partido. Porque es la única que nos falta. Ahí cortamos el partido. Sí, ahí cortamos el partido. Metemos piquete en el estudio y arrancamos con el programa y después mostramos una exclusiva el suplementario. Y después mostramos una exclusiva el partido, exactamente. Bueno, 12:22, buen momento para hacer una pausa, si te parece. Exactamente, eso te quería decir. Una pausa y volvemos escuchando Depeche Mode, nuestro DJ de hoy, como hubiese dicho el amigo Vecchio, Omar Kenton, el hombre de Quilmes de Mar del Plata. Dale. Ring. Pérez, teléfono, dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio Publicitario. AM570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport. I can play. Se viene el 30º Campus del Huevo Sánchez. Este verano, del 11 al 17 y del 19 al 25 de enero, podés participar. La sede será Villa Marista de Mar del Plata. Para más información, ingresá en www.huevosánchez.com.ar. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Siempre junto a los trabajadores mercantiles de la zona norte. Secretario General Raúl Giot. Los esperamos en Roca 72, San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Continuamos en este programa 12:24, la hora de este día miércoles, que va a tener el partido televisado a partir de las 10 de la noche en el Vicente Rosales. Olímpico de la Banda va a jugar frente a Peñarol de Mar del Plata. Estamos con Franco, con Santiago, y me imagino, Franco, que hubo ¿Hubo alguna actividad del básquetbol internacional? Pero antes vamos a hablar con Franco Balbi para hablar de este Ferrocarril Oeste. Así que lo saludamos, imaginamos que ya está instalado el base de Ferrocarril Oeste, todo Ferrocarril Oeste está instalado para jugar ya este primer cuadrangular de Liga de las Américas. ¿Cómo te va, Franco? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buen día, Gallego, ¿todo bien por ahí? Sí, todo en orden, todo en orden. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo viajaron? Bien, bien, bien. Realmente todavía no viajamos, viajamos hoy en la noche recién. Porque llegamos ayer a la mañana de Corrientes y bueno, tenemos pasaje recién para viajar hoy a la noche para DF y luego a Monterrey. Así que estaríamos llegando mañana. Mañana a la mañana. Yo pensé que habían viajado. No, todavía no estamos acá en el club entrenando, recuperando y bueno, ya preparándonos para viajar. Bueno. ¿Y cómo es el viaje? ¿Es un viaje con escala? ¿Es un viaje directo? Vamos a DF primero, una escala de una hora nomás y ya de ahí a Monterrey. Otro vuelo más. Es bastante directo. Está muy bien. La verdad que vino como anillo al dedo esta victoria frente a Regata, por más que haya sido ajustada. Venían de cuatro traspiés, habían ganado a Quimsa, después perdieron varios partidos. Contanos un momento un poquito de este momento de Ferrocarril Oeste, ¿qué análisis hacés, no? Previo a lo que se viene, que van a jugar el cuadrangular con Fuerza Regia, Soles de Mexicali, Capitanes de Arecibo, en un grupo bastante, bastante duro, 19, 20 y 21 de enero. Sí, bueno, saber el análisis. Más allá de las derrotas, pese a las derrotas, creo que es bueno, porque si bien perdimos cuatro partidos seguidos, en su mayoría, pese a perder, tuvimos el control del juego y hemos perdido tres partidos en últimas definiciones, también por errores propios, algunos y por virtudes también del rival, pero creo que el análisis es positivo, pudimos ganar el último juego. Y eso también te da una fortaleza y saber de que venís haciendo las cosas bien. Pero bueno, llegamos creo que de buena manera, pese a no tener un buen récord en los últimos cinco partidos que hemos jugado, llegamos de buena manera a esta competencia. Es una competencia diferente, nueva para muchos y que tenemos que afrontarla de la mejor manera. Pensando en que tenemos posibilidades, si hacemos las cosas bien, de poder clasificar. ¿Hablaron ya de los rivales que van a enfrentar? ¿Vieron algo o todavía no? ¿Eso lo van a hacer cuando estén allá? Recién hoy pudimos charlar un poco sobre el primer rival nuestro, más que nada sobre Soles, que bueno, es un equipo atlético, un equipo que corre mucho la cancha, que le gusta mucho el ida y vuelta y que tiene dos puntos de ataque muy muy fuertes, uno en el interior con el 4 y otro con Orlando Méndez, generando mucho juego de su pick and roll y de su salida de tiro. Pero el resto iremos viéndolo cuando a medida que vayan pasando los partidos. Claro. Bueno, Franco, sin lugar a dudas, jugar una competencia de este calibre como la Liga de las Américas es un sueño para cualquier jugador. En el caso de Ferro, lo logra como invitado. Pero bueno, ¿qué análisis puede hacer? Porque realmente el grupo no es nada sencillo. Y en el medio está el viaje a México, que también no es moco de pavo, ¿no? Porque hay que viajar a México. Llegaron muy recientemente de Corrientes, como que los tiempos están muy ajustados también. Sí, bueno, a ver, los tiempos están ajustados. Pero no podemos hacer nada contra eso, hay que prepararnos para llegar de la mejor manera, de estar al 100% en estos tres partidos que tenemos que estar para poder lograr un pasaje. Sabemos que no va a ser fácil, que son los dos mejores equipos de México y un equipo que con mucho poderío económico como capitán agresivo que arma equipos para esta instancia y bueno, si bien no llegas con un rodaje de juego, siempre son complicados, pero sí, es todo muy muy sobre la marcha, pero por eso digo que hay que prepararnos de la mejor manera, tomar recaudos en cuanto a los descansos, a la alimentación, para poder estar siempre predispuesto y dispuesto a hacer un desgaste físico muy muy grande en estos tres partidos que son muy muy seguidos, uno tras el otro. Me imagino que también es una línea de prueba de fútbol en lo personal, ¿no? Para medirse con los mejores de América, y buscando tal vez quedar en la próxima convocatoria de Sergio Hernández. Sí, sí, obviamente, todo nuevo torneo o todos los partidos son un desafío, tanto personal como colectivamente. Yo siempre digo y remarco que trabajamos y trabajo para ser uno de los mejores y de estar en vistas a una nueva convocatoria que está ahora muy muy pronto a llegar. Esto sirve también para como decís vos, medirte con jugadores de nivel internacional, con otros equipos, con otra dinámica de juego, y bueno, hay que estar preparado para eso. Volviendo a lo que es Liga Nacional, antes de esta racha negativa de 4 derrotas seguidas, era la escolta de San Lorenzo, hoy aparecen undécimo de las posiciones. Está claro que con un par de victorias te posicionas de vuelta, pero bueno, ¿qué análisis hacen esto? Porque Ferro demostró que puede ser un par de San Lorenzo, pero empalmó esta seguida negativa. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Porque también ganar visitante les ha costado mucho por ahora. Sí, sí, bueno, es lo que decía al principio de la nota. Pese a perder, tuvimos el control en varios momentos del partido y hemos controlado muchos partidos desde el resultado y desde el juego. Y creo que siguiendo esa línea y mejorando y puliendo los errores que estamos teniendo, vamos a poder ganar mucho más partidos de lo que vamos a perder. La liga está muy pareja y, como decís vos, ganar uno o dos partidos te pone arriba, y como también perder te pone abajo, pero el análisis es positivo. Creo que hemos generado un piso de confianza y de juego que hasta ahora no lo hemos bajado, salvo con San Martín, que fue un partido malo el que tuvimos. Después hemos mantenido la línea en los 9 partidos que jugamos. Nos tocó perder por decisiones malas nuestras, por no cerrar los juegos antes, y por virtud de los rivales que nos convirtieron y nos metieron y nos cerraron mejor el partido en 3 ocasiones. Hemos perdido 3 partidos por un punto. Por ahí, si hubiésemos ganado esos partidos, hoy estaríamos en otra posición y no en décimo. Y las expectativas estamos hablando con Franco Balbi, el base de Ferrocarril Oeste, un Ferrocarril Oeste que va a jugar la Liga de las Américas, como decíamos recién, el primer grupo de todos, 19, 20 y 21 de este mes de enero, con 3 rivales complicados: Fuerza Regia, Soles de Mexicali, Capitanes de Arecibo de Puerto Rico. Después vendrá el grupo B, 26, 27, 28 de enero, en Chile. Español de Talca va a recibir a San Lorenzo Almagro, Mollidas Cruces y Paulistano. El grupo C, 2, 3 y 4 de febrero, en Corrientes, Regatas con Estudiantes, Leones de Ponce, Braica y Maccabi. 9, 10 y 11 de febrero, Bauru será el organizador, con Correcamino de Colón, Guaros de Lara y San Salvador, los 4 equipos de este último grupo. ¿Cuáles son los objetivos de mínima que se pusieron para este torneo, para esta liga? Porque, a ver, fueron invitados, o sea, no estaba, digamos, en los planes previos para Ferrocarril Oeste, el hecho de jugar este torneo. Recordemos que fueron por invitación, fueron uno de los dos equipos que con su básquet invitó a participar de dicho evento, ¿no? Bueno, el objetivo es tratar de ir a hacer un buen papel en principio, de dejar bien parado al club en una nueva competencia internacional que nos toca hoy en día enfrentar, y sin duda que ir a buscar la clasificación. Tenemos un equipo, creo, acorde al nivel del torneo y que necesitamos estar en relación a lo que vamos a jugar. Necesitamos estar bien y tratar de ir a conseguir la clasificación. Si bien no nos pusimos ese objetivo, pero personalmente voy y creo que todos vamos a buscar la clasificación, pues hacer una zona complicada y equipos que conocemos por ahí muy poco. Y con respecto a la Liga Nacional, discutirle ese bicampeonato, ¿están capacitados para discutirle ese bicampeonato San Lorenzo? ¿Crees que están preparados o van camino a eso, a estar en el lote que pueda discutirle el título de bicampeón a San Lorenzo? A ver, si mirás los partidos nuestros con San Lorenzo de Super 20, te digo que no. Pero bueno, hoy somos un equipo totalmente diferente, con otra por ahí dinámica de juego, un poco más defensivo, somos una de las mejores defensas de la competencia, que por ahí a principio de año con el armado del viejo equipo del Super 20 era impensado, y hoy lo estamos por ahí logrando, pero queda mucho por delante, mucho torneo y mucho trabajo nuestro para poder llegar a hacer el esfuerzo de San Lorenzo. Uno ve los partidos de San Lorenzo y ves que cuando activan un poco y tienen ganas de jugar, es imposible defenderlos y es imposible atacarlos porque defienden muy bien también. Vi el último partido que jugaron con televisado con Peñarol, y Peñarol los dominó gran parte del juego, y San Lorenzo cuando quiso apretar en el último cuarto, de contó una ventaja de 16 puntos. Entonces creo que tenés que hacer la cosa muy bien para estar a la altura de ese equipo. Vamos camino a seguir haciendo las cosas bien y a seguir progresando en cuanto a equipo. Hoy en día creo que San Lorenzo está un escalón por encima de todos. Está muy bien, está muy bien. Franco, gracias por el contacto, gracias por estos minutos que nos diste, y ojalá que, bueno, que primero que tengan un buen viaje y después que nos puedan representar a todos, porque nos van a representar a todos, a todo el básquetbol argentino de buena forma. Así que lo mejor para ustedes en este primer cuadrangular de Liga de las Américas. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá podamos hacer un buen papel y representar a Argentina en esto que es tan lindo, de la mejor manera, y siempre quedar bien visto a la vista del continente, en este caso. Así que bueno, ojalá podamos estar a la altura y traernos una clasificación. Bueno, no creo que nos pueda escuchar el día viernes de México, pero él va a ser el que va a estar musicalizando con una banda de Junín, atentos. Sí, ojalá. Bueno, vos ya te la pasé, no lo voy a poder escuchar, pero bueno, sí, llego a la banda ya en el celular para escucharla yo. Está muy bien, está muy bien. Abrazo enorme y lo mejor para Ferro. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos ahí. Bueno, la palabra de Franco Balbi, el base de Ferrocarril Oeste, un Ferrocarril Oeste que metió una buena victoria de visitante, una de las victorias de visitante de las que hablábamos en el arranque mismo del programa, y que hoy se encuentra con un récord del 50%, ¿no? Con 5 jugados, 5 ganados y 5 perdidos, 50% para Ferro. Un Ferro que había terminado en la segunda colocación y que de repente cayó a la novena, que después se fue a la undécima, después décimo tercero, hoy otra vez retoma un poquito con esa victoria el puesto número 11 de lo que es una tabla, bueno, que tiene una lectura particular y que ya lo dijimos. Y que va a estar abriendo ni más ni menos que la Liga de las Américas, porque será protagonista junto a Soles del primer turno, el primer partido de esta undécima edición, el día viernes a las 18 horas, y el 20, el día del sábado, estará haciendo lo propio con Capitanes y cerrará su participación justamente contra el local Fuerza Regia el día domingo. O sea que Ferro tiene el siguiente fixture: Ferro Soles, después Ferro con Capitanes y cierra con el local, y el último con Fuerza Regia. Perfecto, perfecto. Ese es el itinerario de Ferro, que va a estar viajando hoy 0:30, es decir, del día jueves, no ya hoy, sino que de madrugada, y que va a llegar primero a México Distrito Federal y después hará la conexión hacia Monterrey, donde se quedará hasta el día lunes por la mañana. Claro, yo pensé que viajaba a 0:30 de hoy, o sea que ya hubiese estado o en viaje o llegando a alguno de los destinos, pero no, 0:30 de la noche de hoy y la madrugada de mañana. Así es. Bueno, 4535-5700, nuestra vía de comunicación, a través del Twitter, @UQWE, con el hashtag Quiero la Camiseta, te podés ganar una de las dos, hoy es miércoles, mañana te vas a poder ganar dos de las cuatro camisetas, y el día viernes también, seguís a cuenta, @UQWE, nosotros vamos a estar sorteando dos camisetas mañana de la gente de Olnet, y dos camisetas el viernes, también de los 3x3 que hacemos con Uno Contra Uno evento. El domingo, pegado al básquet, a las 13 horas, estamos con Bebe, con Belén, haciendo nuestro programa de Uno contra Uno. Ya casi uno de los últimos, te estaría diciendo, de enero, porque me parece que el otro fin de semana ya retomamos el sábado, me parece, no lo sé todavía. Bueno, no nos vamos a la pausa, Fabi, porque está ni más ni menos que en línea Sergio Hernández, así que no lo vamos a hacer esperar. No lo vamos a hacer esperar. Oveja, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? Abrazo a todos, todo bien. ¿Todo en orden? Sí, todo bien, gracias a Dios. ¿Mañana de trámites? Sí, tuve que... ya sabes que soy medio despistado y nada, tenía que recuperar unos papeles del auto que había perdido, así que ahí estuve haciendo unos trámites en el registro. Bueno, y de tanto en tanto, siguiendo muy cerca la Liga Nacional, yendo a ver partidos a la cancha. Bueno, contanos un poquito cómo estás viendo lo que se juega, y cómo estás siguiendo la actualidad de algunos jugadores que por ahí te interesan para la próxima convocatoria. Bueno, ¿en qué andás de todo ese trabajo? Sí, un poco el tema de ser full time de la selección te aleja de la competencia, pero a la vez te da la posibilidad de ver a jugadores en diferentes instancias, a ver jugadores con otro ojo, no solo con el ojo cuando vos competís contra ellos, que es diferente. Así que sí, he ido ya en Buenos Aires, he ido a todas las canchas que he podido, estoy viviendo ahí, radicado ahí ahora. Las que más veo son los de Buenos Aires, los de Mar del Plata, pero bueno, después obviamente que sigo la liga como corresponde, con los videos y el análisis de los jugadores. Bien, yo creo que los jugadores que han pasado por la selección últimamente, la mayoría están en un buen momento, hay algunos que no lo están, de hecho han quedado fuera de la última convocatoria. Porque no quiere decir eso que estén fuera del radar de la selección, pero bueno, el jugador tiene que intentar mantener su nivel o elevarlo si es posible, y por eso a veces hay algunas variables, ¿no? Digo esto, que yo, la última convocatoria, dos de los pivots que venían frecuentando, como Galici y Acuña, no estuvieron, y sí estuvo Sandes, y sí estuvo Guerra. Por poner algún ejemplo, y bueno, viendo a ver cómo, justamente me agarraste en un día de ya final de la elaboración de la lista para las próximas convocatorias, que estoy ahí afinando el lápiz porque ya hay que entregarla, ¿no? ¿Estás haciendo o estás armando la lista para jugar la ventana, sino la barría, contra Uruguay, contra Paraguay, 23 y 26 de febrero? Sí, exactamente, así que... Va a haber muchos cambios con respecto a lo que pasó en la primera ventana. No muchos, la verdad. Sí, algún cambio va a haber, pero no sustancial, digamos. Dentro de lo que se puedan imaginar, hay una base de 8 o 9 jugadores que no se va a mover, ¿no? Aproximadamente 8 o 9 jugadores van a ser los mismos que en la primera ventana, y el resto puede haber alguna sorpresa. Ahí habrá alguna variable. ¿Cómo? Dos o tres. En dos o tres puestos o jugadores, nombres propios, habrá diferencia, pero no mucho. No mucho que eso. ¿Los que están afuera, más o menos todos tienen la misma posibilidad de venir, los que vinieron para la primera ventana? Sí, los jugadores que no están afectados a la Euroliga o a la NBA, que en este momento no tenemos, están, bueno, esos obviamente están fuera de momento de convocatoria, pero el resto está todo en igualdad de condiciones y todos disponibles, gracias a Dios. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo analizás esa ventana? A ver, son dos partidos muy diferentes. Siempre que juega los partidos, uno ya lo jugaste en La Rioja, frente a Paraguay, es un rival que está tratando de evolucionar un poco, se le ganó con cierta facilidad, pero se viene Uruguay, que Uruguay es un competidor directo y es un un punto importante para el futuro, ¿no? Sí, bien lo dijiste, Paraguay es un equipo más que digamos está aprovechando las ventanas para sumar experiencia, para sumar millas, para tratar de darle rodaje de alta competencia a sus jugadores, que la mayoría no lo tiene o no lo ha tenido. Y Uruguay, ya sabes vos y la mayoría de los que me han escuchado hablar del básquet uruguayo muchas veces, sobre todo los uruguayos mismos, que sé que escuchan el programa, yo tengo un enorme respeto, pero no solo por la garra charrúa característica, que no es un tema menor, ¿no? El uruguayo no da por perdido nunca un partido antes de jugarlo, por más que sea quien sea el que está enfrente. Claro. Sino porque tienen calidad y hoy por hoy no pueden terminar de completar el equipo porque tienen algunos jugadores como nosotros en la Euroliga, si no serían un equipo súper competitivo para el continente, digamos. Un equipo con Granger, Fittipaldo, Calfani, Batista, entre otros, se le puede animar a cualquier equipo de este continente, definitivamente. O sea, no sé a quién podríamos poner como el equipo más fuerte del continente, sacando lo que es Estados Unidos con sus fenómenos. Pero después, Canadá, Brasil, Argentina, digamos, Venezuela, son los equipos que últimamente han dominado América. Si se enfrentan con Uruguay va a ser un partido peleado y cerrado, yo no tengo ninguna duda de eso, así que sabemos que en estas ventanas vamos con un rival directo. Podrá haber alguno que diga, no puede ser, sí, puede ser, es así, o sea, hoy es así, Argentina y Uruguay son dos rivales similares, con jugadores de calidad y con mucho temperamento ambos equipos, así que todo puede pasar, ¿no? Es una buena prueba. Santi. Sergio, me imagino que va a tener un rendimiento especial estas próximas dos ventanas por ser en Olavarría. Bueno, ¿qué te pareció la designación de esta sede para jugar los dos próximos partidos? Bueno, yo no puedo ser muy objetivo al respecto, ¿no? Olavarría es una de las ciudades que en algún momento elegí para vivir, donde mi familia ha crecido ahí, donde tengo mi casa, en una cancha donde he jugado muchísimas cosas importantes, la cancha donde por primera vez me pude consagrar campeón con un equipo, donde tengo una relación con la gente idílica, digamos, de mucho amor, y es lógico que sea para mí una situación especial y para celebrar, obvio. De todas maneras, cuando llegue el momento, también en La Rioja, la verdad que estuvimos espectaculares, nos sentimos como en casa, como corresponde, metimos 10.000 personas, fue el tercer partido de todas las ventanas del mundo con más convocatoria, así que nada, sacarse el sombrero por La Rioja, y espero que en Olavarría nos pase lo mismo, que juguemos a cancha llena y que ahí somos todos iguales, no importa si tuvimos algún paso por Olavarría o no. Olavarría ya hemos jugado con la selección amistosos y sabe reconocer y recibir al equipo, y no le importa tanto si uno pasó por ahí o no. Obviamente, yo voy a saludar a más gente que los demás porque conozco más gente, pero la barría sabe homenajear al equipo argentino, más allá de que un jugador haya pasado por ahí o no, que ya hoy, ya lleva muchos años a la barría sin estar en la competencia alta, en la A, por lo tanto la mayoría de los jugadores que están en la selección, que es una selección muy joven, ni siquiera estaban en la liga cuando Olavarría jugaba la liga, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo viviste lo de la asignación de Argentina para el Mundial 2027? Finalmente no pudo ser para el 2023, pero bueno, me imagino que alguien pensado también para uno que FIBA haya designado a Argentina junto a Uruguay para un Mundial. Sí, no sé si impensado. Yo creo que ya es hora de que un Mundial venga para este lado, para este continente nuevamente, y Argentina, y en este caso Uruguay, pero acá voy a poner a Argentina como principal protagonista, porque bueno, me corresponde hablar de Argentina, lo tiene absolutamente merecido, ¿no? O sea, estar casi 20 años entre los primeros 5 equipos del ranking mundial, haber sido subcampeón del mundo, medallista de oro, medallista de bronce, semifinalista en Londres. Mostrar el otro día en La Rioja lo que es el básquetbol en la Argentina hacia el mundo. Yo no tengo dudas de que Argentina merece. Tenemos un grave problema, como siempre, que es la infraestructura, que alguna vez deberemos tomar conciencia de que si queremos que se nos tenga en cuenta en el mundo, tendremos que ir para ese lado, ¿no? O sea, no podemos traer un partido de NBA que no tendría la NBA en su momento, sobre todo cuando teníamos varios argentinos y algunos de ellos griseando, caso específico el de Ginóbili. Si nosotros hubiésemos tenido un estadio como corresponde, ya adaptado al primer mundo, la NBA hubiese desembarcado en Argentina, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Entonces, bueno, ojalá. Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Todo lo que es deporte en este país generalmente se lo ve no como una inversión, sino como un gasto. Entonces es poco lo que se invierte en el deporte, tanto en el deporte formativo, con todo lo que eso significa para la educación, para la inclusión y para todo, como lo que se invierte en el deporte profesional, que es el espejo en donde se miran los chicos para después querer ser parte de eso alguna vez. Otros países lo tienen más claro en cuanto al deporte como herramienta y el deporte como negocio. Nosotros indudablemente no lo tenemos tan claro. Ojalá se logre lo que salió publicado hace muy recientemente en los medios, un estadio cerrado con capacidad para 14.000 personas, ni más ni menos que en Tigre, ¿no? Ojalá en Tigre o donde sea, pero ojalá que tengamos estadios claro a la altura de lo que requiere una competencia de nivel internacional, porque es lo que le falta a Argentina para dar, yo creo que en la mayoría de los deportes, ¿no? Nos falta eso. Te diría que hasta en el fútbol, que es nuestro deporte emblema, porque sacando el Estadio Único de La Plata y alguno más que no conozco, que sé que hay buenos por ahí, después seguimos dependiendo del Monumental, que es una cancha que se hizo hace no sé ya cuánto, 40 años. Entonces, es la verdad que es una deuda que tenemos todos. Y vuelvo a repetir, yo sé que es un país en el que a veces, como todo país, digamos, hay prioridades y todo, pero yo creo que el deporte es una prioridad. Me parece que el deporte no hay que considerarlo como un pasatiempo ni como un juego, y si lo vemos desde ese lado, la inversión en el deporte sería realmente muy útil. La última y cortita mía, ¿cómo te fue en el campus? Te hemos seguido en muchísimas clínicas, pero bueno, me imagino que también habrá sido especial haber hecho tu primer campus en Rosario. No, lo disfruté tremendamente, la verdad, superó mis propias expectativas, por varias razones, porque llegamos a una cantidad de chicos, alrededor de 100 chicos, 95, que hoy por hoy es una cifra muy buena, y creo que con hoy, y eso que las instalaciones del club provincial son espectaculares, teníamos a disposición 4 canchas, una pegada a la otra, bueno, obviamente sus correspondientes 8 aros, la empresa que nos proveyó de los balones y los elementos, espectacular, teníamos casi un balón por chico. La verdad que en todo eso fue espectacular, y después, el trabajo de los entrenadores, que fue fascinante verlos trabajar. Yo sinceramente los admiro mucho porque son muchas horas con 95 chicos en tus manos, y en ningún momento se abandonaron ninguno de los dos objetivos, que era el aprendizaje y el entretenimiento y la diversión, digamos, aprender a jugar al básquet divirtiéndote, porque en definitiva son chicos y que utilizan 4 días de sus vacaciones en enero para meterse dentro de una cancha de básquet casi 24 horas por día. Los padres quedaron felices, di una charla para los campistas y sus padres o sus acompañantes la anteúltima noche, el sábado a la noche, y estuvo muy linda. El club quedó contento, la verdad que, insisto, superó mis propias expectativas, me cargó un montón de energía porque te vuelve al básquetbol en estado puro, y me llenó de amor con los niños, sobre todo los más pequeños, que son increíbles, ¿no? O sea, no hay palabras para describir lo que se siente cuando un chiquito te ve llegar a la mañana y te viene a abrazar y o te viene a agradecer o viene a mostrarte algo que aprendió con 8 o 9 años, es algo impagable, ¿no? Bueno, Sergio, gracias por estos minutos. Ojalá que salga todo bien, que esté todo en orden con respecto a lo que se viene, que son las ventanas ahora en febrero, la barría, y gracias por la onda de siempre, ¿eh? No, por favor, sabes que me encanta hablar con ustedes, y de paso te completo, no hay manera de que salga mal, digamos, ¿no? O sea, porque si salir mal significaría que por ahí podamos perder algún partido en las ventanas, estaríamos viendo la mitad del vaso vacío, digamos, ¿no? Más allá del resultado, la selección se va a presentar, que eso no es poca cosa, va a volver a jugar en la Argentina, va a volver a jugar en una ciudad y en un estadio que tiene mucha historia con el básquetbol, va a tener rivales que nos van a esforzar mucho y vamos a tener una nueva experiencia con una camada joven, o sea que el éxito está garantizado. Después, ojalá que encima podamos ganar. Pero ya no hay posibilidades de que algo salga mal. Perfecto, Sergio. Comparto el concepto. Un abrazo enorme y lo mejor, ¿eh? Abrazo a todos ustedes. Gracias por llamar. Bueno, la palabra de Sergio Hernández, técnico de la selección argentina. Buen contacto de María Urrutivetti para poder dialogar un poquito de todo. Bueno, algunas cosas importantes que o de las más importantes de entre todas las buenas que dijo, que 8 o 9 jugadores van a repetir los mismos y que hoy seguramente en breve estará la lista para saber quiénes van a ser los que van a empezar a practicar o van a empezar a concentrarse con el equipo para esta segunda ventana, donde Argentina va a ser local de Paraguay, siendo visitante, Paraguay, obviamente, cediendo la localía porque no tiene estadio, no tiene cancha, y va a enfrentar a Uruguay, que es, digamos, un punto que se va a arrastrar muy importante, ¿no? Argentina ya trajo un punto que también se va a arrastrar, seguramente, que es el de Panamá, y recordemos que son importantes esas victorias con aquellos equipos que después van a continuar en la pelea o van a tener la chance de poder participar de la segunda parte. Obviamente que uno piensa que esta primera parte, equipos como Argentina la van a pasar sin mayores sobresaltos, pero también es cierto que hay que pasar con la mayor cantidad de triunfos posible, porque después se cruza con un grupo que tampoco es tan sencillo y que puede complicarte, ¿no? Así es, Argentina por ahora sigue invicto y jugará 23 y 26, ¿no?, de febrero en Olavarría, justamente. Partido televisado por la pantalla de TIC Sports, seguramente ahí estaremos, como siempre, con David Carlin, con Juan Carlos Mechini, con toda la bandurria para esos partidos. Eso, 23 y 26, ¿qué vendría a ser en días? En cuanto a días, viernes. Viernes 23 será y lunes 26. Y lunes, así que nosotros tenemos que estar pensando en hacer nuestro programa prácticamente desde la barría. Claramente, pero falta tanto para esto. Sí, no sabemos lo que vamos a hacer el domingo y todavía nos vamos a poner a pensar en febrero. Esto falta tanto que por ahí, quién te dice, nada. Guarda lo que decís, guarda. Hacemos toda la semana, de lunes a lunes, ¿no? Uno. Siempre a más nosotros, siempre a más. Vamos. Nunca menos. Perfecto. Y si tenemos un revés, ¿qué va a hacer? Tenemos que bancar y tenemos que barajar y dar de vuelta y seguir siendo más, es así. Bueno, señor Ortega, nos quedamos sin más tiempo, pero recordando Argentino Bahía Vázquez, Regatas Comunicaciones y Olímpico Peñarol, televisado por TIC Sport, 22 horas, serán los choques de hoy de la Liga Nacional. Exactamente, ahí estaremos con el señor José Montesano, con el señor Juan Carlos Mechini, para transmitir este partido entre Olímpico de la Banda y recordemos Olímpico sin Guillermo Díaz, que ya no está en el equipo. La baja de Johnny Machuca, que no va a estar por lesión, y la vuelta de Facundo Giorgi, un retorno importante en el equipo de Adrián Capeni, Peñarol completo, eso nos contaba hoy Leonardo Gutiérrez. Señores, punto final, nos encontramos mañana, recuerden que comunicándose con al 4535-5700 y además siguiendo la cuenta de arroba UQWeb, estás participando por el sorteo de 4 camisetas, 2 que se irán mañana de la gente de Olnet y 2 que se van a ir el día viernes. Señores, un abrazo, hasta mañana, chau chau. Nos vemos. Auspicio 1 contra 1 Radio Nadir. Copa.